El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con el doctor Daniel Bugallo, jefe del área jurídica del Defensor del Pueblo, que está encargado de llevar las tramitaciones judiciales, para que nos cuente y nos haga un balance de lo que fue el año 2017, el trabajo del área, y bueno, y cuáles fueron los temas que se fueron tratando. ¿Cómo le va, doctor Bugallo? ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenos un poco cómo fue el año, cómo fue este año. Bueno, el otro día tuvimos acá una reunión de jefes de área, y realmente para mí el año fue muy positivo porque, bueno, hemos tenido realmente una buena comunicación y comunión entre las distintas áreas temáticas y nosotros, porque estos son los temas que yo quería explicar, que la asesoría legal y técnica está dividida en dos partes fundamentales, una a cargo del doctor García Blanco y la otra a mi cargo. El doctor García Blanco tiene la faz no contenciosa, llamémosla así, de la parte jurídica, y ha tenido mucho trabajo con relación a la cuestión referida a las ODS. Claro, es la base legal sobre la que trabaja la Defensoría, más que nada. Los nuevos temas, diría yo. Los temas novedosos, que es todo lo que tiene que ver con Naciones Unidas, con toda la temática esta que se viene imponiendo en materia de empresa y derechos humanos. Entiendo que conjuntamente con el sector de prensa han establecido y vienen monitoreando el observatorio de femicidio, y bueno, y nosotros, digamos, estamos más concentrados en la faz contenciosa judicial, que por el momento está un poquito sin demasiado vigencia en función de la falta de designación del defensor y algunos dictámenes de la Corte. Esto no significa que no estemos realizando ningún tipo de actividad judicial, porque siempre queda todo lo relativo a la contestación de oficios, requerimientos judiciales y, por supuesto, la intervención y apoyo en aquellos procesos donde nos citan como terceros, nos piden antecedentes, elementos, y bueno, nosotros recopilamos la documentación y antecedentes que existan acá en la casa, y por supuesto colaboramos con los litigantes para facilitarlo, para los jueces, para que arriben a una mejor solución a los temas involucrados. Fuera de eso, quiero que entiendan también que, así como los ejércitos, cuando hay paz y no luchan en la guerra, igualmente tienen que mantener el nivel de entrenamiento y de capacitación para cuando el conflicto se presente. Obviamente, en nuestro caso, el conflicto va a ser un conflicto no armado, sino judicial. Pero en la práctica, nosotros seguimos manteniendo un alto estándar de entrenamiento, porque digamos, la gente que integra la asesoría se sigue capacitando, sigue asistiendo a cursos, en fin, con tal de estar siempre con la última novedad jurídica y a nivel doctrina judicial en lo que hace a lo que son nuestras competencias, que son básicamente, en materia judicial, la defensa de intereses colectivos. Quiero también comentarte que seguimos participando en todo lo relativo al Riachuelo, que sigue siendo un tema bochornoso, donde no logramos avanzar demasiado. Cuando digo no logramos, hablo del país, de la Argentina, administraciones municipales, provinciales. Sí, como todo el mundo entra con un nacionales. Gran. Claro, no nos olvidemos que en la cuenca habitan alrededor de 5 millones de personas. Seguramente alguno de ellos puede estar escuchándonos en estos momentos. Yo les digo que ahora hay una serie de organizaciones de la sociedad civil, como así también defensores del pueblo, de los lugares donde está la cuenca. Por ejemplo, el defensor del pueblo de Lanús, por ejemplo, el defensor del pueblo de La Matanza, Avellaneda, el defensor del pueblo de Avellaneda, bueno, y los distintos defensores, ya no del pueblo, sino por ante los juzgados judiciales, que están empezando a preocuparse muchísimo más en todo esto, y hemos estado, estoy participando ayer casualmente en una reunión que se llevó a cabo en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay mucha preocupación y se está fomentando un frente más allá del cuerpo colegiado para tratar de articular entre todos y ver si podemos avanzar y ponerle el punto sobre las íes a la Acumar, que inexplicablemente, a pesar de todo lo que predica, no avanza con los cometidos que le ha encomendado la Corte. Casualmente, el alto tribunal, el 7 de diciembre, les pegó un tirón de oreja y les pidió y les dio un plazo de 30 días para que aclaren todo un sinnúmero de cosas vinculado con la calidad del agua, con la calidad del aire, agua y saneamiento, basurales, reubicación y localización, claro, de los barrios. Claro, y replanteo de la gente que vive en la cuenca. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que se están potenciando. Por eso, para mí, el balance, como lo planteaba el otro día y lo comentaba al principio de la nota, es muy positivo, porque realmente hemos enhebrado una buena comunión con las distintas áreas. Vamos adelante y con buena energía en un montón y un sinnúmero de cosas, que bueno, cada uno de ellos explicará cuando venga por acá a hacer su balance, pero la verdad es que estoy muy contento. Me parece que vuelvo a definir a la Defensoría como una Ferrari que el que la dirija podrá, o el quien futuramente la dirija, podrá ponerle nafta super, podrá ponerle nafta de avión, podrá ponerle algún que otro alerón, algún espejito, pero la base de Ferrari, la base de ese móvil potente y de primera gama está presente, y creo que lo va a seguir estando en el futuro. Así que realmente, desde ese punto de vista, estoy realmente muy contento. Quiero, para finalizar, decirte que hemos participado en alrededor de 357 dictámenes que hacen casualmente a toda la actividad de la Defensoría, y que se refiere de alguna manera a la logística y dictámenes que hacen a la participación de las distintas áreas, es decir, un conjunto de temas que hacen al funcionamiento de la Defensoría, lo cual, reitero, me hace ser muy optimista en lo que fue el desarrollo del año y, desde luego, el futuro próximo. Bueno, le agradecemos mucho, doctor Daniel Ugallo, por haber estado con nosotros. Todas las mujeres tienen derechos durante el proceso de embarazo, parto y posparto. La ley 26.485 establece cuáles son los derechos de las mujeres ante distintos tipos de violencia. Esta ley fue sancionada para prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra las mujeres. Las violencias que pueden afectar la sexualidad y la vida reproductiva de las mujeres son las que le impiden decidir sobre su propio cuerpo. Estas son la violencia sexual, la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado y un abuso de medicalización de los procesos naturales antes, durante y después del parto. En una situación posaborto, los profesionales de la salud deben tratar a las mujeres con respeto, mantener la situación bajo secreto profesional, cuidar su salud y consultarle acerca de los pasos y tratamientos a seguir.